doscortadosproducciones.com. Zodiac. Película icónica de David Fincher, del año 2007. Del año 2007. Sí, un thriller que tiene la duración de 157 minutos, la versión de cine, y 162 minutos el corte del director. Que lo podés ver en Blu-ray o en DVD. Mira, no me acordaba que era tan larga, pues la película la vi. Es la investigación que a lo largo de más de dos décadas se realizó del famoso caso del asesino del Zodíaco, que perturbó a la ciudad de San Francisco a finales de los años 60 e incluso a principios de los 70, Martín. Dicha investigación fue llevada a tres bandas y muy obsesivamente por un policía, un periodista y un dibujante, los cuales vivieron muy de cerca todo el entramado de los brutales asesinatos que cometió dicho asesino. El elenco de Zodiac está compuesto por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Robert Downey Jr., Brian Cox, John Carroll Lynch, Richmond Arquette, Bob Stephenson, Chloe Sevigny y John Lacey. Un par de actores bastante conocidos. Sí, principalmente el primero. Sí. Ya hablamos de él en su trabajo en Donnie Darko del año 2001. Jake Gyllenhaal. Hablar de Zodiac, estamos hablando de lo que es la obsesión de David Fincher en lo referido a la fusión de forma inusitada de lo que es la forma y fondo de la imagen. Tenemos un guión perfecto por parte de James Vanderbilt, apoyado en el libro de Robert Graysmith, el personaje que interpreta Gyllenhaal. Te vas a poder ver matices, datos y detalles que llevan aún más a la reflexión que se ve en la propia película. Hace muchísimo más hincapié en el personaje, en el corte de director, por eso es más larga. Ahora, la película, decíamos, o no sé si lo mencionaste, pero es importante aclararlo, es un caso real del libro real, que lo decíamos el otro día, Nuevo en Venus, que es de Robert Graysmith, que fue un asesino serial real. Sí, durante dos décadas se mató gente. Y que no se supo hasta el día de hoy quién es. Su verdadera identidad, exactamente. Incluso si te podés comprar el DVD o el Blu-ray, tenés un documental sobre Asesino del Zodíaco. Javi, te pregunto para el que no la vio. ¿Qué tenía de particular el modus operandi que tenía para asesinar este tipo? Él mataba y dejaba criptogramas. Que serían más o menos una especie de código encriptado. Juegos lógicos. Vos tenías que deducir diferentes tipos de juegos lógicos para saber cuál iba a ser su próximo paso o el mensaje que él dejaba. Claro, y encima eso se lo mandaba directamente a la policía. Claro, y después empezó a mandarlo a un diario. El tipo medía su inteligencia contrarrestándola con el accionar de la policía, a ver si la policía era capaz de descifrar cuál iba a ser su próxima víctima, como decías vos, y ver si en una de esas lo agarraba, cosa que nunca pudieron hacer. No, jamás se pudo hacer eso. Ahora, podemos asumir, por lo que vos decías recién, en la época esa en San Francisco, California, que el tipo hoy por hoy probablemente, si no es muy anciano, ya falleció. ¿Quién cometió los crímenes? Y si no, capaz que está en un asilo para terceras personas con un bastón, pero ya no creo que esté vivo personalmente. Ahora, hay otra cosa que se resulta llamativa a esta historia, que es no solamente la cantidad de tiempo que estuvo matando, sino más o menos aproximado un montón de víctimas tuvo. O sea, el tipo mató prolongadamente alrededor de creo que 30 y pico de víctimas. Claro, o más. En la película son menos víctimas, pero en la vida real es peor todavía, es más del doble, sí. Y el tipo era al azar, o sea, nunca se entendió cuál no era tenía, el patrón. Claro, no tenía ningún tipo de patrón de comportamiento. Claro, no era el tipo que iba y mataba o prostitutas o curas. No, mataba por matar. Ahora, Javi, para los que no lo saben, porque sirve de referencia, porque es un director bastante bueno dentro del panorama de Hollywood. Sí, es muy bueno. Tiene muy buenas películas, podemos hacer referencia de cuáles hizo antes. Es Seven, acá se la conoció como Pecados Capitales de 1995. Fue el director de Alien 3. Y de 1993, El Club de la Pelea, de Fight Club, de 1999. Es un tipo bastante respetado por la crítica, pero en los estudios no le dan tanta guita como él tendría que tener por la fama, ¿no? No es un tipo que David Fincher podría tranquilamente estar a la altura de... ¿Sabes por qué? Porque sus películas son demasiado oscuras. Son muy retorcidas. O sea, no son comerciales. Vos la ves y son bastante oscuras. En el caso de Zodiac, está hecho en digital. Está hecho en digital a cuatro cámaras. Otra pregunta que te iba a hacer, Javi, habíamos dicho la duración, ahora el elenco, porque tiene un par de actores. Tenemos a Jake Gyllenhaal, decíamos a Mark Ruffalo, y encima tenemos a Robert Downey Jr., que era uno de esos papelitos que estaba haciendo cuando empezó a volver antes de la explosión con Iron Man y todas esas cosas. Sí, como Paul Avery. Claro, como ¿qué hacía él? ¿De un policía o un periodista? No recuerdo. Un periodista. De un periodista hacía Robert con Downey Jr. Con problemas de vicios, que era el alcoholismo. Uh-huh. Que era el problema que tuvo Robert Downey Jr. en la vida real. Sí, tal cual. De hecho, fue un año antes, si no me acuerdo mal, antes de la primera Iron Man, que él, pum, despega de vuelta. Claro, fue su vuelta. Uh-huh. Ahora, nos basamos en la película, les decíamos que es una historia real, que tiene... Decíamos, no hablemos de la versión del director, la versión de estudio, o sea, la que puedes encontrar. 157, 158 minutos. O sea, 2 horas casi 40. Sí. 2 horas 40. Imagínate el corte director, es más larga aún. Uh-huh. Bueno, supongamos que esa versión ya es para cuando te quedaste bastante manija con la versión original. Y otra cosa importante antes de que me olvide es la siguiente, porque siempre hay alguno que se puede basar en esto. ¿Recibió algún premio de parte de la crítica? ¿Algún tipo de cosas así? Sí, durante el año 2007 estuvo en el Festival de Cannes, estuvo nominada a la Palma de Oro como Mejor Película. Mirá. Y en la Asociación de Críticos de Chicago tuvo 2 nominaciones. O sea que estuvo nominada. O sea, siempre está nominada pero nunca gana. Nunca ganó nada. Bueno. Y así. Y para redondear, ¿cuántos látigos le podemos dar? 10 de 10. Incluso fui a buscarla para comprar la original y no la encontré. ¿Estaba agotada? No, nunca la trajeron. A duras penas me pude comprar el Club de la Pelea. Bueno, para redondear entonces decíamos, esto es Zodiac del año 2007. Se puede encontrar en cualquier sitio de alojamiento web. Por torrent te la bajas al toque. Te la bajas al toque. Incluso por torrent está el corte director, no está la versión de cine. Encontrás directamente la versión sí, del director. Sí, el director's cut, sí. Escuchanos en vivo por www.2cortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.